Desde la otra Tuxtla saludamos al Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la red de radios comunitarias de México, Amar México. Esta es la información. Somos ciudadanos del mundo, necesita el vuelo de una paloma, que necesita corazones abiertos, está el sediento de un agua nueva. Por eso estamos aquí, para hablar con mi vida. Hoy no es un día como cualquiera. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y es precisamente esa violencia que hace que todas estas mujeres sindicalistas, obreras, indígenas, estudiantes, amas de casa, a salir a las calles gritando consignas y demostrando su coraje hacia esas formas tan malas y corruptas de los gobiernos al hacer las cosas. El tema de la violencia hacia las mujeres no es un tema focalizado, sino todo un fenómeno social generalizado, donde la realidad es que sigue existiendo maltrato y discriminación hacia las mujeres, y en el peor de los casos, los organismos de Centros de Derechos Humanos y Fiscalía Especializada reportan un 40% de maltrato e incluso feminicidios. Al respecto, nos comenta la doctora Mayra Gil Rodríguez, de la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas. Consideramos que el Estado federal y estatal no está consultando a las bases de trabajadores para las reformas, no está consultando a las bases para checar sus necesidades, está conciliando y negociando con los líderes sindicales que desgraciadamente hoy la mayoría de ellos están corrompidos. Entonces el Estado no quiere problemas, pero va a seguir habiendo problemas. Muchos pendientes con las mujeres, no tenemos un buen departamento de jurídico, no tenemos asistencia médica adecuada a las mujeres el día de hoy. Así que nosotros como mujeres nos estamos pronunciando por la autonomía sindical. En Chiapas ayer revisábamos una cifra del 40%, ellas fiscalizaron los centros de derechos humanos de la mujer. Hay una fiscalización que habla del 40 al 49% de mujeres maltratadas. Sí, quiere decir que de cada 10, casi la mitad estamos siendo víctimas de alguna manera de una forma de violencia. En esta marcha, meeting recorrió la principal avenida de la capital chiapaneca, quienes con la fuerza y energía que las caracteriza fueron de la mano con sus compañeras. Estas mujeres que hoy decidieron cambiar las labores domésticas, decidieron salir a las calles a denunciar lo que sucede en sus comunidades, a gritar las consignas, a encontrarse con ellas mismas y sus realidades. Las organizaciones participantes fueron el Movimiento Independiente de Mujeres, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Las Abejas, Colectivo Las Gaviotas y la Red de Mujeres Sindicalistas de Chiapas. En un mitin realizado a las afueras del Congreso del Estado, las mujeres denunciaron la alza de los productos de la canasta básica, la alza de las tarifas de la energía eléctrica, la falta de servicios de salud, el maltrato y discriminación hacia las mujeres. Las mujeres manifestantes avanzaron en un segundo mitin a las afueras del Palacio del Gobierno del Estado de Chiapas, donde exigieron se respeten los derechos laborales y sindicales, respeto a las pensiones y jubilaciones, salarios justos, respeto a las autonomías zapatistas, alto a la militarización y a la paramilitarización, libertad de las y los presos políticos, esclarecimiento a los asesinatos en contra de mujeres. Es así como se vivió en Chiapas el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en donde quedó demostrado que la unidad y la organización hacen la fuerza. Reportó para el Boomerang, Radio Proletaria, 107.5 FM, la Radio Libre. Somos ciudadanos de un mundo que necesita el vuelo de una paloma, que necesita corazones abiertos y estar sedientos de una...